Uno en la noche, uno al despertar, uno soñando una mitad, uno buscando, uno desamor, uno queriendo ser dos, uno desierto, uno mar azul, uno en el filo. Ser dos.